Poesía. Poesía. En mi propia lengua. Desde el río Bravo hasta Ushuaia. Creo que esa presentación la alude, Borrelli. Sí, la alude directamente. La alude directamente. Era como una luz. Una luz. Mirá, mirá la asociación de PSB. ¿Se está psicoanalizando, Colo? Hace más de 10 años. Ah, bueno. Nació psicoanalizado. Con la misma estoy buscando el momento de que pare ya. ¿Con la misma persona? Dos diferentes. Con dos. En todos estos años, dos. Dos, o sea, sí. No con dos al mismo tiempo. No. Estaría mal. Yo tuve un compañero. ¿Se puede tener dos psicoanalistas al mismo tiempo? Yo tuve un compañero de radio, Loco La Colina, que tenía dos psicoanalistas al mismo tiempo. No. Sí, una mujer y un hombre, sí. Y discutía con cada uno. Y un día me decía, me gusta más lo que me dijo este. Un día me dijo el otro. Bueno, uno tiene más opciones de quedarse con la buena esa. Sí, yo creí que no. No, sí. Bueno, no, él no sigue las reglas. Eso, era el Loco de la Colina, ¿no? Sí, claro. Señorita Borrelli, desde Río... Desde Río Grande nos vamos a San Juan. Fui a dar una vuelta por la Feria del Libro, sí, con todas las contradicciones que tiene la Feria del Libro, que sí, ya hemos hablado aquí. Pero voy siempre en la búsqueda de esas cosas. Fui al stand de San Juan. No. Los stands de las provincias de la Feria del Libro, sin lugar a dudas, debiera de ser de lo más interesante de una Feria del Libro, ¿no? Porque uno ahí conoce poetas y son siempre los más pobres en cuestión de libros, sin mostrar su cultura, porque hay en los stands de, por ejemplo, de San Juan, de Santiago del Estero, de Jujuy, de Salta, hay mucha música, CDs de música, pero se nota una, noto yo, como poco... Poca industria editorial propia. Sí, en otras editoriales argentinas que están relegadas a estanes ínfimos al lado del baño, a la vuelta, ¿no? Podemos encontrar que están publicados, por ejemplo, Jorge Leonidas Escudero, que el gran poeta de San Juan y uno de los mayores poetas argentinos vivos, que, por ejemplo, lo publicó Ediciones en Danza, una editorial de aquí. Pero me fui al stand de San Juan y pregunté, ¿tienen ustedes al mayor poeta de la Argentina? Me miraron, ¿no? Pensaron dos minutos. ¿Pensaron qué? Y dijeron, ¿de la Argentina Jorge o de San Juan? Tiraron Jorge. ¿De la Argentina o de San Juan? No, de San Juan. Y me dijeron, sí, Escuderito, claro, Escuderito. Y entonces me traje una publicación de San Juan. No. De 1996, Viaje a Ir, donde en la tapa está el mismo Escuderito. Qué hermoso título, Viaje a Ir. Viaje a Ir. Es increíble, ¿no? Las ideas de este tipo. De ¿dónde, ¿dónde queda Ir, ¿no? Exactamente. No sé. Dice Escudero, porque la obra de Escudero tiene una característica fundamental y revolucionaria, que es un registro cultural, un registro de la cultura oral sanjuanina. ¿Qué es un registro de la cultura oral sanjuanina? La tonada, claro, loco. Claro. La tonada. Ese registro... Y algunas expresiones, algunas formas de decir, sí. Este viaje a ir es, claro, una forma de decir, porque hay una expresión muy sanjuanina que dice voy a ir. Voy a ir, que también es una, también, sí, sí, es una argentina en realidad, sí, que es voy a ir. Entonces de este voy a ir, Escudero toma viaje a ir. Ah, qué bueno. ¿No? Porque si yo voy a ir es un viaje al ir. Qué... Escudero tiene tres grandes temas, son los de Escudero, la piedra o el oro en la piedra. Él pasó 50 años trabajando en las minas de San Juan. Su poética tiene que ver con la búsqueda del oro, los amigos, la muerte y un gran tema que Escudero toca como nadie. Tom recita mucho La Medicina, que es un hermoso... La Medicina, exacto. Sí. La Medicina, que es un gran... Estaba pensando la ironía de que en la apertura del programa... Nosotros decimos, se llevaron el oro y nos dejaron el oro, nos dejaron las palabras. Y él le pasó eso, dejó de buscar oro y encontró las palabras. Exactamente. A los 50 años empezó a escribir. Exactamente. Increíble, ¿no? Hay esperanzas, ¿eh? Bueno. Freud empezó a escribir a los 40. El licenciado Albóndiga nació a los 23 años. Sí. Como lo demás, cuando él tenía 23 años, recién nació. Pensé que nadie sabía esa historia. Sí, sí, yo me la contó un espárrago. Sí. Ah, sí, bueno, sí, bueno. Los espárragos son muy chumas, dicen. Leónidas Escudero. Leónidas Escudero. Y tiene grandes poemas de amor, sobre todo, como ese de La Medicina. Sí. Este se llama La Curva de los Tontos. Ojo con agarrar la curva de los tontos. Me ha pasado. Sí, a todos nos ha pasado. pasado. No, a mí no, no, a mí no. Yo todavía no salí de esa curva. Sí. Cuando la palabra enamora, en realidad no es enamora. Escuderito la escribe namora, enamora, directamente con la N, ¿no? Quien se enamora. Claro. ¿No? Y es un bello poema de Jorge Leonidas Escudero, de su libro Viaje a Ir, La Curva de los Tontos. Único. Escudero. Debe ser el único programa en el mundo que lee un poema de un sanjuanino. Yo creo que sí, yo creo que sí. Quien se enamora no hace culpa alguna. Simplemente se enamora y en el camino suele accidentarse. Hay una curva cerrada donde muchos pasan de largo hacia vuelcos mortales. Un cartelito avisa que cuidado, pero ocurren más muertes ahí que en cualquier otro sitio. Y si alguno salva mal herido, es mejor muera pronto. Así deja de andar en los caminos estorbando a los conductores felices. Claro que un cartel grande y luminoso salvaría muchas vidas. Que abran los ojos bien. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Si el amor es ciego. ¿Alguien le dijo? Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no coloque tus miedos donde están guardados. Si al hacerlo me desgarras, no quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. El que te dicta cada momento, y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar mil veces las mismas cosas. Propia lengua. Palabras que te resultan familiares y algunas novedosas.